Y Hernán, te digo que ya está Pepe Borges, ahora sí, pronto para salir, ¿eh? Bueno, se escucha con viento ahí, no sé si anda a la intemperie trabajando por la seguridad social. José Luis Pepe Borges. En realidad te hago dos comentarios. Uno, primero, me alegra que se habían recibido, por lo menos por haber dejado escuchar la canción. Exacto. La segunda es, y bueno, es algo saco. Muy bueno, sí. La segunda, que estoy yendo para Fugman a ver si puedo conseguir el libro, y contaba haber llegado antes de la audición, pero no, me agarraron a mitad de camino. Bueno, bueno. Bien. Así que lo hacemos desde la calle. Bueno, quédate quietito, eso sí. Exacto, sí, mirá que el movimiento altera a veces un poco la complica. Conexión de celular. Bueno, pedimos... sí. Ya mismo me ubico un lugar reservado por acá. Muy bien. Muy bien, José Luis Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que, bueno, hacía referencia a ese libro de varios trabajos sobre la riqueza, seguramente. Ah, sí, sí. Que, sobre el cual hablamos con Juan J. Monat hace algunos días, y que nos anunciaba que en estos días iba a estar la segunda edición, porque la primera se agotaba, y es un tema pendiente que nos han preguntado los oyentes para acceder a ese libro. Bueno, Pepe, queríamos un poco actualizar contigo en qué está el desarrollo del trabajo de este movimiento en defensa de la seguridad social, que teniendo como núcleo, como punta de lanza, los trabajadores, ¿no?, el sindicato de los trabajadores del BPS, está creciendo, está teniendo, todas las semanas nos llegan información de actividades que se van haciendo. Sí, en este momento, digamos, bueno, nosotros estábamos planteando de coordinadora la importancia justamente de seguir organizando y multiplicando todo lo que tiene que ver con la discusión del planteo de reforma que lleva adelante el comité experto a pedido del gobierno y del Fondo Monetario, como hemos dicho mil veces. También hay que ver que en este periodo, en esta coyuntura, desde ese comité de expertos, se está impulsando, digamos, lo que a nosotros nos parece que una especie de lavado de cara, ¿no? O sea, una especie de movida política fuerte para encubrir la verdadera esencia, digamos, de esta reforma. Y darle un toque social, un toque de preocupación social, digamos, porque en los últimos 15, 20 días, un poco más capaz, han aparecido todos los temas vinculados al pilar cero, a la renta básica jubilatoria, propuestas de ese tipo, que apuntan, digamos, como digo, a encubrir en definitiva el verdadero contenido de la reforma propuesta e impulsada por el comité de expertos, atendiendo una realidad, un problema que es real, ¿no?, ¿verdad? Y es que en la perspectiva de unos años en adelante va a haber una importantísima cantidad de trabajadores que no van a tener posibilidades de jubilarse, de reunir la causal jubilatoria. Claro. Entonces, se está usando ese discurso, ese planteo, combinado con todo el tema de los subsidios, de los subsidios cruzados, etcétera, etcétera, y por supuesto, desde una concepción, en el mejor de los casos, existencialista, en el mejor de los casos. Entonces, también creemos que es importante, impulsar esa tarea de denunciar, de informar al mismo tiempo, ¿no? Son cosas que se pueden hacer simultáneamente, a la vez que se informa, se denuncia. Porque también esto se está manejando con mucha inteligencia. El comité de expertos ha salido a la calle, hace declaraciones de prensa, hacen recorridos en la prensa del interior, bueno, ha salido en la prensa de la capital permanentemente, ahora en los canales de televisión. Están haciendo una tarea de propaganda y agitación muy importante, ¿no? Sí. No se puede subestimar eso. No se habla tanto de ese tema del aumento de la edad jubilatoria, por ejemplo. Es que es una forma de encubrirlo. O sea, nosotros, yo me parece, muy modestamente digo, que en esta breve campaña de los últimos meses, creo que habíamos empezado a lograr de instalar un poco el tema de los verdaderos problemas que se manejan. O sea, sí, lo que a nosotros nos parece es que en los últimos meses, digamos, en este tiempo en que hemos salido a la calle, que ha salido a TCS, que se van armando las comisiones en los distintos lugares del país, ciudades, pueblos, barrios, etcétera, se fue logrando empezar a instalar un nivel de información a nivel popular, pero sobre todo a nivel de la militancia popular. Pero como eso se ha hecho también a través de los medios, se logró, mal que bien, empezar a deschavar el fondo de la reforma. Más allá de que es cierto que también lo hace años que venimos remando con esto, pero yo creo que en los últimos meses se logró algo, se empezó a permear el silencio que nos rodea, o que nos rodea. Y creo que una de las respuestas del comité de expertos ha sido justamente tomar ciertos temas para encubrir, por eso decimos eso, que tratan de esconder la esencia de la movida. Entonces, es muy importante darle continuidad a todo el trabajo, nos parece a nosotros, de denuncia del fondo, de lo esencial de la reforma, porque efectivamente eso se ha seguido confirmando. El otro día contaban algunos compañeros cómo las empresas internacionales que le van dando la nota al país en materia de económica siguen poniendo como condición el que se impulse la reforma de acuerdo a los parámetros que conocemos y que hemos denunciado. Claro. Como parte de un ajuste contra el conjunto de la población, pero además encarándola rigurosamente para reducir cierto tipo de déficit, que son los que les preocupan a estas calificadoras internacionales, pero que van en el mismo sentido que los lineamientos que ha dado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin duda, y esto de la extensión de plazos de trabajo de la Comisión de Expertos no es que tenga de por sí una connotación positiva, ni mucho menos tampoco, Pepe, nos imaginamos. Sí, nosotros por lo menos consideramos que forma parte de las negociaciones que están llevando adelante al interior de la Comisión y entre la oposición y el oficialismo. Ahí hay varios temas, digamos, donde se han manifestado algunas diferencias. Son menores, ¿no? O sea, no van sobre el fondo de la cosa. Claro. Vemos que se hablan del tema de las cajas, por ejemplo, aparecen por ahí, la caja militar, cruce con AEBU, pero también se deja de lado el tema de las AFAPs, nada más ni nada menos. Tal cual. Por eso, se tocan algunas pequeñas diferencias, para eso precisan tiempo para laudarla y llegar a un proyecto de ley que lo aprueben fácilmente en el Parlamento, como ya han manifestado unos y otros, o sea, la oposición y el oficialismo. Y lógico, hay algunas rapideces, pero los problemas de fondo no cambian. Yo creo que hay una movida fuerte, digamos, para adecuar el discurso a las circunstancias. Y dentro de esa movida está el tema de conseguir 45 días más, que es lo que negociaron. Claro. En ese mientras tanto van a seguramente, digamos, se irán buscando los acuerdos que necesitan para la propuesta final. Pero efectivamente no se tocan los problemas a fondo. Esto va con aumento de la edad, va con las AFAP, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, nuestro papel es incentivar la denuncia de esto, la información y la denuncia. En este panorama cobra también esa preocupación de extender el hablar de estos temas con los trabajadores, con la gente en general, con este crecimiento de actividades que vemos, y en que se, en ese sentido revalorizar esto de crear un movimiento amplio, ¿no? Que no excluya a nadie que coincida con esto de la defensa de los intereses de los trabajadores en torno a TCS, bueno, a ámbitos de defensa de los jubilados como la propia coordinadora. Es muy importante entender, nos parece, la comprensión de esa herramienta que se va gestando este movimiento, ¿no? Y la necesidad de que se trabaje con una cabeza de amplitud en su conformación sin que haya esos capítulos a veces de exclusiones que muchas veces han frustrado otro tipo de caminos similares para otros temas. Sin duda, sin duda. Sí, nosotros lo hemos planteado varias veces, muchas veces, en la discusión incluso con los compañeros de ATCS, en un par de reuniones que tuvimos, lo hemos planteado. Bueno, y ahora justamente de cara a una tercera reunión que íbamos a tener, que todavía no está agendada, pero bueno, que íbamos a tener, también lo planteamos por escrito. Nosotros creemos que es fundamental las definiciones que se adelantaron el 18 de mayo, en esa especie de proclama, documento, manifiesto, no sé cómo llamarle, pero en definitiva, compartimos lo esencial en su totalidad ese documento. Y allí se plantean dos grandes temas, digamos, ¿no? Es bueno recordarlo. El primero es lo que nosotros llamamos el ADN de este movimiento de lucha en defensa de la seguridad social. O sea, el ADN, que es el proyecto que plantea ATCS, al Comité Experto, donde se plantea la opción de clase. Para nosotros ese es el planteo de clase aquí ahora en este país, en Uruguay, al día de hoy. En materia de seguridad social. Eso es lo que tiene que plantear la clase trabajadora y por lo que tiene que luchar la clase trabajadora. Y nosotros tenemos que empujar primero. Entonces, ese ADN va de la mano con, obviamente, el rechazo de lo que se ha avanzado del de la ley de reforma, o el proyecto de reforma de la seguridad social, encabezado por el Comité Experto, va de la mano con el rechazo de las AFAP, etcétera, etcétera, pero además va de la mano con la creación del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que nosotros entendemos que es estratégico. Que es el mejor instrumento, ¿no?, donde podamos nuclear el más amplio espectro de fuerzas sociales, culturales, políticas, sindicales, barriales, nacionales, locales. Hay que sumar todas las fuerzas organizadas e incluso los que no están organizados. Claro. Y sumarlos en con la guía, con el corazón, con ese ADN definido en el proyecto de ATCS presentado este año ahí al Comité Experto. Eso nos parece que es vital. Es más, llamamos a la militancia del Movimiento Popular realmente a sumarse. Y nosotros somos conscientes, y además, bueno, como organización, mantenemos esa opinión de que en este momento efectivamente hay que dar la pelea contra la LUC, y hay que dar la pelea contra UPM, y nosotros creemos que hay que dar la pelea esta en defensa de la seguridad social. Entonces seguimos juntando firmas y seguimos participando de la mejor manera posible en esta pelea de la seguridad social. Claro, porque por ahí también anda el concepto, digo, a nivel de organizaciones del campo popular o de algunas direcciones de esas organizaciones, de que habría que postergar este tema mientras esté con la recolección de firmas por la LUC. Sí, y es un error, ¿no? ¿Verdad? Nosotros, con toda franqueza, y sin, digamos, ponernos a juzgar intenciones, lo que sí creemos que es un error. Porque notoriamente lo estamos diciendo, lo estamos planteando, el gobierno, el comité experto, el fondo monetario siguen haciendo presión y campaña, una campaña cada vez más importante, en defensa de este proyecto, y esa campaña condiciona la opinión pública, esa campaña condiciona la opinión de los trabajadores, incluso esa campaña condiciona una parte de lo que podríamos llamar el movimiento popular organizado. Uh-huh. Ya ha habido señales de gente que ha quedado enredada con el planteo de la renta universal jubilatoria. Ya hay señales muy claras en el movimiento popular, de quienes están pensando de que eso puede ser una muy buena medida. Recordanos de qué se habla cuando se plantea eso, Pepe. Sí, de forma muy resumida, porque el planteo, viste, está muy elaborado y bueno, se requeriría unos minutos más, pero digamos, en síntesis, es asegurarle a todos los jubilados que a partir del 2026 no van a tener causal jubilatoria a raíz de las leyes aprobadas en el 95, la ley de la AFAP, etcétera, asegurarles una jubilación mínima. Ajá. Hasta que lleguen a la edad de, por ejemplo, de los 70 años o de la jubilación por edad avanzada y te toque una pensión de vejez o una jubilación por edad avanzada. El gobierno no está quieto con esto. El gobierno no está esperando nada. Al contrario, ellos están condicionando la opinión popular, la opinión pública en general y la opinión popular. Nosotros no podemos estar ni un minuto quietos, esa es la idea nuestra. Y es cierto, hay que juntar firmas contra la LUC, y nosotros juntamos firmas contra las dos LUC, o digamos, con las dos papeletas, sí. Es que una no nos representa para nada, porque es la verdad también, lo vemos mucho y lo repetimos, y también juntamos firmas por UPM, contra UPM. Pero también hacemos hincapié, y no por ser una organización de jubilados, nosotros entendemos que esta es una pelea estratégica del movimiento popular. Y creemos realmente que es la primera vez en 25 años que podemos empezar a pensar en armar un planteo de lucha contra toda la degeneración que ha habido en materia de seguridad social y en particular contra la privatización de las jubilaciones, contra la AFAP, planteo que tiene planteado el movimiento popular de hace mucho tiempo, pero que no ha pasado de los carteles, digamos, ¿no? Claro. Bueno, ahora tenemos la oportunidad histórica de esa pelea. Y sabemos que estamos peleando contra el halcón del medio, estamos peleando contra una estrategia imperialista, estamos peleando contra una política fundamental del capital financiero, sabemos bien cómo lo que está puesto arriba de la mesa. Por eso también le planteamos al movimiento popular la necesidad de actuar en consecuencia, ¿no? Y por eso creemos que es necesario juntar todas las fuerzas posibles con el ADN planteado por ATCS. Bien, y en ese sentido entonces sigue el trabajo de conformación de comisiones a nivel barrial, tanto en Montevideo como en todo el país, seguir alentando ese camino. Exacto. Hay que afirmar, digamos, las comisiones que ya hay, lo que también exige una dedicación, obviamente, pero además hay que ir creando nuevas condiciones. Hay condiciones para hacerlo, pero hay que mantener una continuidad del trabajo, y hoy es necesario también apoyar y ayudar el movimiento. El movimiento todavía no tiene una estructura que tenga con capacidad de respuesta para hacer ese trabajo. Hay que dotarlo de esa estructura. Incluso hay que ir más lejos, hay que definir una política propaganda en materia de agitación, en materia de información, en materia de prensa. Hay mucho trabajo por delante. Y nosotros realmente creemos que hay que ponerse a la altura, hay que hacer esfuerzo por ponerse a la altura. Es muy importante esta pelea que estamos dando. ATC se asumió una responsabilidad, de nuestro punto de vista, histórica muy importante, de la que estamos muy satisfechos, muy contentos, y no ahorramos palabras de reconocimiento, ¿no? Porque creemos que tiene que ser así. Pero bueno, eso exige por supuesto, mucho trabajo. Y nosotros, bueno, desde la modestia de nuestros esfuerzos, de nuestras fuerzas reales, estamos en eso. Estamos tratando de justamente de multiplicar, de apoyar, multiplicar y afirmar esos dos pilares. La difusión del planteo de clase, el planteo alternativo en materia de seguridad y el fortalecimiento del movimiento nacional. Bien, ¿querés dar algún teléfono, recordar vía de contacto de gente que quiera contactarse con el movimiento, con la coordinadora de jubilados, para ver cómo dar una mano en ese sentido? En la coordinadora de jubilados tenemos siempre el 2403-6559, pero tenemos guardias rotativas por el tema de COVID, ¿no? Claro. Bueno, estamos seguros los lunes, jueves y viernes de tarde. Bien. Y después, bueno, ahora no me acuerdo, no tengo el teléfono de los otros compañeros, pero ahí está el mío, 099-26-89-83. Estamos a la disposición, estamos a la orden para toda esta pelea. Y llamamos además a los compañeros, a los militantes del Movimiento Popular, a nuestros militantes de la coordinadora, a los compañeros de la coordinadora, a sumarse a la pelea esta, a sumarse decididamente para el Movimiento Popular, para la clase trabajadora, también para los jubilados. Esta pelea es estratégica. Si la ganan ellos, vamos a perder mucho los trabajadores. Si la ganamos nosotros, vamos a ganar mucho los trabajadores. Muy bien, José Luis, Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Gracias por este rato, Pepe. Conversamos en cualquier momento. Gracias a ustedes por la invitación. Que pasen bien. Un abrazo, hasta pronto.